En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Es miércoles 30 de enero de 2019. Te saludamos desde la Radio del Deporte, Teleelch Radio Marca. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la televisión, en la TDT y desde cualquier parte del mundo, en nuestro portal multimedia en internet en teleelch.es y por supuesto en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! En una nueva edición de Elche en Punta. Sigue la frenética carrera por reforzarse en el Elche Club de Fútbol, que ya va por los 7 fichajes. Y hasta mañana a las 12 todavía podría concretarse alguno más. El último en confirmarse hace unos 20 minutos. Un ex blanquiverde hace más de una década, Jesús Olmo. Se convierte en séptimo refuerzo del Elche, el central catalán. Regresa al club franquiverde con más de 160 partidos en segunda. Es otro de los que el club ha pescado en ese maremoto que ha sido el Reus. Y anoche se confirmaba otro del Reus. El extremo derecho, Alfred Planas, de 21 años. Esta temporada ha sido el más destacado, o eso dicen, del Reus. Ha jugado 19 partidos de la primera vuelta. Un extremo rápido, versátil y habilidoso, así lo tilda el club franjiverde. Esta mañana Alfred Planas ya ha entrenado. También Carlos Castro, que ha sido presentado en el día de hoy. Un Carlos Castro que despuntó a los 19 años en el Sporting de Gijón. Consiguió el ascenso con 9 goles marcados en aquella temporada. En primera marcó 11 goles en 2 temporadas, donde jugó en primera 50 partidos. Pero en la última temporada su luz se ha ido apagando poco a poco y espera que el Elche vuelva a ser su trampolín. Decía hoy Jorge Cordero en la presentación que el Elche es el club ideal para que se reencuentre con su mejor versión. Hoy le preguntábamos a Carlos Castro en su presentación que qué es lo que le ha pasado en el último año. Bueno, ¿qué ha pasado? No te lo sé decir al 100%. Creo que esto son cosas del fútbol. Lo importante es seguir esforzándose, seguir trabajando. Creo que así las cosas volverán a llegar y bueno, ojalá sea en este club. La verdad que estoy con muchas ganas de aportar, de demostrar y, como tú dices, de volver a encontrarme un poco con ese jugador que bueno, que la gente ya había visto. Bueno, pues en la actualidad 7 refuerzos, un portero, Edgar Badía, 2 centrales, Jesús Olmo, que será presentado mañana, y Dani Calvo, un extremo zurdo, Nacho, un extremo derecho, Alfred Planas, un pivote, centrocampista, Karim, y un delantero, Carlos Castro. No se recuerda, al menos en las últimas décadas, un movimiento tan importante. Aunque el Elche no es el que más se ha reforzado, aquí el Extremadura está ganándole a todos. Creo que van ya por 9. Recordamos que el Elche estuvo atado de pies y manos en el mercado veraniego, donde por el límite salarial prácticamente no pudo firmar lo que quería, y ahora pues poco a poco, también con salidas, se está consiguiendo. De hecho, en las próximas horas se va a oficializar la salida de Provencio al Ibiza, del grupo cuarto de la segunda división B.

y todavía podría llegar un delantero. Y se podría producir la salida, además de Provencio, Johnny o Francis, incluso de Benja. Todavía podría ser. Pero lo que sabemos a día de hoy es que ya son 7, los últimos en llegar, 2 ex del Reus, que precisamente era el próximo rival del Elche que ha quedado expulsado de la Liga. El último se ha confirmado hace media hora. Se trata de Jesús Olmo, que tras la expulsión del Reus estaba sin equipo. Ha estado a punto de firmar por el Extremadura, pero en el último instante el Elche se ha cruzado en el camino. Ya habló con él antes de lo de Pogba. El tema de su esposa ha sido importante porque es de Elche y ha sido quizás lo que ha terminado de decidirle. El zaguero catalán ya militó en la escuadra franjiverde en las temporadas 2008-2009 y 2009-2010 con David Vidal y con Claudio Barragán. Viene a reforzar pues una posición que estaba mermada, aunque hay buenas noticias. Hoy hemos visto ya con el readaptador trotar y empezar a correr a Neider Lozano, a Iván Sánchez y a Borja Martínez. Se espera que los tres estén en un mes. Es decir, que se adelantarían bastante los plazos que hablaban de marzo, a finales de marzo o abril. Bueno, pues para finales de febrero, según nos ha comentado el director deportivo, Neider, sobre todo, pero también, bueno, Iván Sánchez en tres semanas, Neider en un mes y Borja Martínez también por ahí. O sea que estaremos hablando de que los últimos cuatro meses de competición el Elche podría contar casi con toda la plantilla a su disposición. Bueno, pues Olmo tiene 34 años, llegó aquí con 23, suma 162 partidos en segunda división, 140 en segunda B, después de militar en clubes como el Reus, el Barcelona B, el Puerto Llano, Racing de Ferrol y el Elche. Esta temporada ha disputado en el Reus 15 partidos, 13 de Liga y 2 de Copa del Rey. Se formó en la cantera del FC Barcelona, de hecho debutó con el primer equipo a las órdenes de Fran Rijkaard en la temporada 2005-2006 y dio el salto a la segunda división con el Racing de Ferrol en la 2007-2008. Tras su etapa en el Elche, Olmo pasó por Puerto Llano y Sabadell antes de asentarse en el Reus, equipo donde se convirtió en un estandarte del ascenso a la categoría de plata y en las dos permanencias consecutivas del conjunto tarraconense. Olmo regresa al Elche, club que conoce a la perfección, bueno, pues porque ya estuvo aquí y va a aportar evidentemente su experiencia. Mañana pasará pruebas médicas y será presentado. Su compañero Alfred Planas fue oficializado ayer su fichaje. Decía Cordero que ha sido el más rápido, fue en un flash, en una hora vieron la oportunidad. Alfred Planas lo fichó el Alcorcón y se lo ha cedido al Elche. Nació en el 96, tiene 22 añitos, es un jugador que este curso ha destacado en el Reus, escuadra con la que ha disputado 19 partidos de liga y ha anotado un gol, se formó en las categorías inferiores del Español y bueno, pues es un extremo que juega por la derecha. Hoy ha sido presentado Carlos Castro. Esto es lo que decía Cordero en su presentación. Estamos en la presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol. Se trata de Carlos Castro, jugador de 23 años, delantero, procedente del Mallorca. Es un jugador que, aunque joven, con bastante experiencia en fútbol profesional, debutó con 19 años en segunda división, haciendo 9 goles, consiguiendo el ascenso. Luego estuvo 2 temporadas en primera división, donde, si no mal recuerdo, creo que llegó a conseguir 11 goles. Bueno, es un jugador que creemos todos que nos puede aportar goles, dinamismo en ataque. Creemos que es un jugador con un amplio margen de mejora y con un gran crecimiento todavía, donde creo que él puede demostrar, y creo que el Elche es un club y creo que un vestuario y tienen todos los acordes para que él se reencuentre con el jugador que siempre ha sido y que era el jugador del Sporting. Y bueno, darle la bienvenida, desearle toda la suerte del mundo, que intenta ayudarnos lo máximo posible, como todos los que vienen aquí, que el Elche está por encima de todo y que con sus goles o con su contribución que podamos conseguir el objetivo. A partir de ahí... Pues a partir de ahí escuchamos a Carlos Castro. Me quedo con esa frase. Decía Cordero que el Elche es ideal para que se reencuentre con su mejor versión, esa que ha perdido en la última temporada porque el Sporting prefirió traspasarlo y no quedárselo para luchar por el ascenso esta temporada al Mallorca, que pagó 500.000 euros por él, era uno de los fichajes estrella del Mallorca, y sin embargo pues ha preferido cederlo esta temporada al Elche Club de Fútbol, en esta temporada no, en este mercado invernal, porque no le ha funcionado a Vicente Moreno. Es más, han firmado dos jugadores más. Lo primero que le preguntamos a Carlos Castro es ¿por qué el Elche? No, creo que desde que se pusieron en contacto conmigo, bueno, me han demostrado mucha confianza. Creo que es un gran club. Me han dicho que hay un vestuario muy unido, un grupo muy unido. Y bueno, vengo a intentar aportar ese granito de arena para conseguir los objetivos. Y lo segundo que le preguntábamos es ¿qué es lo que le ha pasado en el último año? Que su luz se ha ido apagando poco a poco. Despuntó de manera extraordinaria en segunda con 19 años, marcó 9 goles, en ese año de debut ascendió a primera, en primera jugó 50 partidos, marcó 11 goles en primera, pero en la última temporada pues no ha sido así. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Bueno, ¿qué ha pasado? No te lo sé decir al 100%. Creo que estos son cosas del fútbol, lo importante es seguir esforzándose, seguir trabajando, creo que así las cosas volverán a llegar y bueno, ojalá sea en este club. La verdad que estoy con muchas ganas de aportar, de demostrar y, como tú dices, de volver a encontrarme un poco con ese jugador que bueno, que la gente ya había visto. Volver a encontrarse con ese jugador que la gente ya ha visto. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del Elche? Bueno, yo creo que la ciudad bueno, es muy bonita, muy tranquila. Los compañeros desde el minuto uno me han acogido muy bien. La verdad que estoy fenomenal. Espero ir adaptándome cada vez más y pronto. Bueno, creo que el sábado ya tenemos un partido amistoso. Espero tener minutos y eso, ir cogiendo poquito a poco dinámica del equipo. Y es que efectivamente el Elche va a jugar el sábado, lo decíamos ayer, a las 12 en el Martínez Valero, un partido amistoso, aprovechando pues que esta semana no va a jugar, aunque sí va a ganar 3 puntos por la expulsión del Reus, y jugará el sábado a las 12 en el Martínez Valero contra el Zenit de San Petersburgo, que es pues uno de los más laureados de la Liga Rusa. De hecho, ahora mismo es el líder de la Liga Rusa, que ahora mismo está en parón por las bajas temperaturas en pleno mes de enero, y están por estas latitudes mucho más calientes, concretamente las instalaciones del Pinatar Arena haciendo una mini pretemporada de invierno, y el sábado se va a jugar ese partido donde Carlos Castro, donde Alfred Planas, donde Jesús Olmo, todos ellos van a tener oportunidad de jugar. Y se le decía a Carlos Castro que aquí pues se le va a tratar con cariño, y a ver si así de esa manera puede volver a verse su mejor versión. Puede ser, creo que bueno, a todo jugador le gusta que sentirse valorado, tener ese cariño de la gente, ojalá sea así. Y ojalá yo pueda devolver bueno, ese cariño que tú dices, bueno, en forma de trabajo, ojalá de goles, pero bueno, sobre todo prometer trabajo e intentar darlo todo para, como he dicho antes, conseguir los objetivos que antes que yo está el equipo. ¿Físicamente cómo está? No, estoy bien, la verdad que no he dejado de entrenar y bueno, como te he dicho, estoy ya para cuando decida el míster, pues estar a tope. Está bien, está para jugar, está como yo, para debutar. Bueno, ¿en qué posición se ve él? Lo tiene claro. Él siempre ha sido el delantero de referencia. Bueno, creo que yo he empezado como delantero, ¿no? Mi carrera. Al final creo que también me puedo desenvolver bien como media punta. Eso ya lo decidirá el míster, pero yo lo llevo bien de las dos formas. Así que es verdad que creo que siendo el delantero referencia, puede que me encuentre un poco mejor, pero como media punta también me puedo desenvolver bien. ¿Y cómo se define como futbolista? Pues mira, eso creo que no te lo voy a contestar porque muchas veces me han hecho esa pregunta. No me gusta decir cómo soy, creo que lo puede ver la gente, que la gente diga, que la gente comente. Lo único que te puedo decir es que voy a trabajar al máximo. Voy a intentar darlo todo de mí y recuperar ese nivel, que la verdad que tengo muchas ganas. Recuperar ese nivel, y es que buena parte de la rueda de prensa ha ido encaminada precisamente a ese aspecto, porque el talento no se le discute, solo hay que ver su evolución en esos 3 años en el Sporting, o te metes en YouTube y ves sus goles, pero está claro que el talento está, pero el rendimiento poco a poco ha ido decayendo, y se le volvía a preguntar por ello, ¿qué es lo que ha podido pasar? No lo sé, también en el mundo del fútbol o en la vida en general se habla mucho, ¿no? Yo creo que cuando a veces va pasando el boca en boca es difícil de quitar esas opiniones, pero podéis ver los entrenamientos, la gente, la afición podrá verme jugar y ellos opinarán. La buena noticia es que si no hubiera sido por ese lunar negro en el último año, no estaría en el Elche. Vamos, si hubiera seguido rendiendo igual, ni siquiera estaría en el Mallorca. Se hubiera quedado en el Sporting o lo hubiera fichado un equipo de primera. O sea que la buena noticia es que el Elche lo tiene, y vamos a ver si Pacheta, que es un excelente psicólogo, es capaz de tocar el cable justo para que haga contacto y vuelva a ser ese futbolista que todos recordamos. ¿Ha estado hablando ya con el míster y con el resto de compañeros? Bien, bien, todo bien. La verdad que sí, ya me han presentado a todos. Como te digo, sí que es un poco difícil al principio, ¿no? Cuesta adaptarse, pero creo que soy un chico bastante, bastante alegre, me gusta hablar, creo que en poco tiempo ya estaré muy adaptado. Extrovertido, por tanto, y eso es bueno. ¿Qué le parecen sus compañeros de ataque y además competencia? ¿Sori, Nino, Benja? Sí, puede que sea distinto a ellos. Nada, simplemente decir que vengo a aportar, no vengo a quitar el puesto a nadie, sí que es verdad que bueno, todos vamos a querer jugar, ¿no? Es normal, pero vengo a aportar al equipo. Hay que conseguir los objetivos y yo vengo a dar ese, intentar dar ese plus, como todos los demás compañeros, para conseguirlos. Pues lo dicho, si se parece a aquel futbolista que deslumbró en el Sporting de Gijón en sus primeros 3 años, el Elche, desde luego, ha hecho una buena operación. Que le toca al director deportivo, a Jorge Cordero. Le preguntábamos por esa noticia que él mismo confirmaba 5 minutos después de que el club la oficializase, el fichaje de Jesús Olmo. Bueno, sí, hemos hecho oficial hace 15 minutos el tema de Jesús, de Olmo. Bueno, creíamos que es una opción que nos puede complementar bien con los centrales que tenemos, con Gonzalo Verdú, con Dani Calvo, con Neider, que parece ser que su recuperación se está adelantando a paso agigantado. Entonces creemos que Jesús, un jugador que viene de jugar, que ha jugado prácticamente esta temporada 15 partidos, tiene experiencia, viene 2 años consecutivos de jugar en segunda división A y queríamos reforzar esa posición, tener 4 centrales que nos den garantía y bueno, ya a partir de ahí el míster decidir. En cuanto a la salida, bueno, como tú has comentado, el tema de Provencio, esta mañana nos ha entrenado. Tenemos un principio de acuerdo para que salga a otro club y bueno, estaba con la documentación esta mañana. El Ibiza. Si no pasa nada a lo largo del día, se cerrará y saldrá. Por lo demás de más salidas y más entradas, yo siempre digo que yo no descarto nada esta mañana. Esta mañana a las 12 de la noche yo no descarto ninguna entrada, ninguna salida, porque hay que estar atento a todo y yo todo lo que sea por el bien del equipo y mejorar lo que el equipo, siempre os digo lo mismo, cuando llega este mercado, yo hasta que no llegue mañana a las 12 de la noche, no doy el mercado por cerrado. Por tanto, no cierra ninguna puerta, si salen más, habrá opciones de todavía reforzar algún puesto, y ¿cuál sería ese puesto que, si es que le gustaría reforzar con alguno más? No, puede ser, es que dependiendo, si hay alguna salida más o no hay ninguna salida más, puede haber algún puesto. Todo es que todo es muy complejo. Está siendo un mercado, en este sentido, para mí muy intenso, porque hay que moverse tanto con las salidas como si se va alguien, hay que estar pendiente de la entrada, hay que estar pendiente del que firma, si hay límite salarial, con los que ha firmado, si se puede inscribir, no se puede inscribir. Hay que preguntar a la liga si este jugador que queremos lo podemos inscribir, no lo podemos inscribir. Entonces, está siendo con el tema nuestro del límite salarial, está siendo complejo, pero bueno, esto es lo que hay, estamos atentos a todo y conforme se vayan produciendo los acontecimientos o en entrada o en salida, pues nos iremos moviendo o nos quedaremos como estamos. ¿Con estos 7 fichajes se dan por satisfecho? Sí, hay que tener claro que nosotros en verano tuvimos nos quedamos con 17 jugadores de los que conseguimos el ascenso a Segunda División B. Entonces, y nos quedamos con 17 y el problemón que teníamos con el límite salarial de apenas poder firmar jugadores y que acordaros que estábamos hasta el último día si podíamos inscribir hasta los que ya teníamos con contrato. Entonces, bueno, después de una primera vuelta que hemos hecho, creo que hemos competido bien, creo que el equipo ha dado la talla con altibajos, pero bueno, creo que el equipo ha dado la talla. En estos momentos estamos fuera del descenso, vamos a estar peleando hasta el final y creemos que los 7 jugadores que hemos hecho es para potenciar el equipo, para darle más argumentos, más mimbre al entrenador para que haya más competencia y para que el equipo rinda más. Hemos firmado un portero, hemos firmado 2 centrales, hemos firmado un pivote, hemos firmado 2 bandas y hemos firmado un delantero. Creo que en todas las líneas hemos intentado mejorar al equipo para que Pacheta tenga más opciones donde elegir, con jugadores más consolidados que han estado jugando en Segunda División A y que haya más competencia dentro del equipo. Todos creemos que estamos satisfechos porque creemos que podemos mejorar el equipo, pero bueno, eso luego los resultados lo dirán. Equivocarme, me equivocaré seguro, porque lo hacemos todos los que trabajamos, tanto yo que estoy dando la cara aquí, como toda la dirección deportiva, como el presidente, todos trabajamos para mejorar al equipo. Luego acertaremos, ¿no? Pero lo intentamos hacer todo con el 100% de nosotros para mejorar al equipo y conseguir el objetivo. Y le preguntamos por la espantada de Pogba, que lo explicase, y bueno, el fichaje de Olmo. Bueno, mira, Pogba fue un tema que estaba sin equipo y bueno, pues era un jugador importante de un nivel superior y había la posibilidad de que viniera a entrenar. Bien, pues vino a entrenar una semana y a partir de ahí pues lo estuvimos valorando cómo estaba físicamente, cómo estaba si tenía lesiones, cómo estaba de ritmo. Bueno, pasó una semana y se marchó. A partir de esa semana valoramos pensamos que podíamos trabajar o que nos podía dar deportivamente lo que nosotros queríamos y al mismo tiempo trabajar en el tema de si lo podíamos inscribir a nivel de la liga, que era un tema muy complejo, muy difícil, porque él venía de la liga turca con unos salarios muy altos y para nosotros era un problema muy gordo. Pero bueno, decidimos intentarlo, a ver si lo podíamos inscribir, y le dijimos mientras al chico, a Florentín, que se viniera a entrenar. Como volvió a entrenar y mientras nosotros seguimos trabajando, había que hacer mucha documentación, el NIE, lo otro, hablas con la liga. Bueno, mientras que pasa este tema, vino el chico el lunes, creo que fue, antes de ayer, me llamó, me dijo que quería verme, que le había salido una oferta de Estados Unidos y que no la podía rechazar porque era para el futuro, para él, para su mujer, para su familia. Y bueno, ante eso, si no iba a estar centrado aquí al 100% a conseguir el objetivo, que era lo que solo buscamos, un jugador que no fuera a estar centrado, pues oye, pues le dijimos que era un poco para nosotros un palo, porque ya más o menos teníamos todo en funcionamiento para que lo pudieran inscribir, pero bueno, yo tampoco quería un jugador si iba a estar aquí a disgusto o iba a estar pensando en otra cosa, tampoco a mí deportivamente me interesaba. Digo, pues bueno, pues intento moverme rápido a ver si hay solución. Bueno, pues y así pasó. A partir de ahí me puse en contacto con el agente de Jesús. Era un tema muy, muy, muy complicado porque tenía cosas, yo sé, avanzadas en varios sitios. Pero bueno, la verdad que el jugador ha hecho un esfuerzo grande por venir a Elche porque tiene por tema familiar, tiene aquí su mujer, creo que es de aquí, y le hacía mucha ilusión volver a Elche. Y bueno, ha sido también decisivo eso, ¿no? Bueno, aparte de llamarlo, convencerlo y bueno, lo pudimos convencer y a partir de ahí, pues negociando yo con el agente hasta que hemos llegado a un acuerdo y lo hemos hecho oficial esta mañana. Ese es el tema de Florentín Pogba. Y de Jesús Olmo, que firma hasta final de junio y renovaría automáticamente si el Elche se mantiene. Recordamos que en esa situación hay varios futbolistas, incluso algunos cedidos. Dani Calvo, cedido del Numancia, si el Elche se mantiene, se quedaría en el Elche, renovaría. Lo mismo con Edgar Badía, que viene directamente del Reus. Lo mismo con Jesús Olmo. En fin, hay algunos casos en los que se quedarían si el Elche renovara. Sobre Alfred Planes, que mañana va a ser presentado, ¿por qué este futbolista? Pues mira, Alfred Planes fue un tema que salió rapidísimo, porque yo cuando estuve firmando a Edgar, yo ya también estaba detrás de Alfred, pero bueno, se adelantó un equipo y lo firmó. A partir de ahí, yo sé que es un jugador que ha sido de los más destacados del Reus esta primera vuelta Y bueno, siempre aquí, cuando hemos jugado contra el Reu o hemos hablado, siempre todos hemos hablado al Alfredo, nos gustaba mucho a todos, y bueno, a mí en particular. Y bueno, me salió la opción de que podía venir cedido y lo hice en una hora. El chico estaba encantado de venir aquí también. Yo hablé con el chico y también estaba por la labor. Y en media hora hablé con el Alcorcón, con David Navarro, y lo arreglamos sin ningún problema. Todos contentos, el Alcorcón, nosotros, el jugador, y ha sido el fichaje más rápido que surgió en... Nada, fue un flash, pero bien, y todos contentos. Y para terminar, el tema Benja. Si hace unas semanas decía que por él, para nada, no quería que se fuese, le volvíamos a preguntar, y tiene pinta de que si se fichase otro delantero, Benja saldría. De momento le preguntamos, en estos momentos, ¿cuál es la situación de Benja? Mi postura es que Benja es un jugador que está teniendo la mala suerte de que no ha hecho ningún gol, y eso es un hándicap muy importante para un delantero. Entonces, obviamente, para mí, como... a mí es un jugador que me gusta, que no me gustaría que se fuera, pero bueno, hay muchas veces también, hay otras veces que valorar no solo la opinión mía de que es un jugador que creemos que puede aportar, sino hay decisiones por el tema del límite salarial, por lo que sea, pero bueno, eso en estos últimos día y medio que queda, valoraremos todo, dependiendo de los fichajes que hemos traído, dependiendo quién, si hay alguna salida, no hay una salida, si no, pues se puede quedar, si hay algún club, pero vamos, mi pensamiento es el mismo. Su pensamiento es el mismo, pero las palabras no suenan igual. Es decir, por él que se quede, pero parece que hay otras personas, llámense presidente, llámense consejeros, incluso accionistas, que quizás están por la labor de si se puede traer a otro delantero y que Benja se marchase. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Podrías... Tito, tito, tito, tito, tito. O podrías... O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos. Cuando podrías hacerlo todo, necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor, Grupo Serrano Automoción. No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 13 de febrero, todo lo que necesitas para los más peques de la casa, con un 70% de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados. Pañales, toallitas, geles, alimentación infantil y el 2x1 en prendas de vestir de primera puesta. Eroski Elche contigo en el Centro Comercial Lalyú. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles, toca repasar cómo ha ido la última jornada para el campeonato de la Liga Profut 7 en la UMH. Y para ello está con nosotros Carlos Cerdá, organizador de este evento. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo han ido las cosas en este último fin de semana? Pues ha temblado la segunda división Grupo 1 y Grupo 2, con un par de resultados en cada una de ellas, que han hecho que bueno, las tablas en ciertos partidos hagan mella en la clasificatoria. Ajá. Te ha puesto la cosa emocionante. Sí, en primera división todo sigue igual, los de arriba siguen ganando, pero este fin de semana va a haber jornada doble y se prometen enfrentamientos terroríficos. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Vamos a dar un poquito las clasificaciones, lo reseñable y lo futurible. ¿Te parece? Me parece. Pues venga, en segunda división Grupo 2 tenemos líder a Topos Café para el Pon con 33 puntos, segundo Pidorama Crestatú con 30, tercero Servicasa Elche con 26, cuarto Urmosa con 23, quinto Altavis con 20, sexto y séptimo con 19 puntos cada uno Edafondi, Alpisme Atola y Aston Birra, octavo Los Brechas con 14 puntos, noveno Joyería y Óptica Fina con 12, décimo Cito y Licitano con 11 puntos, décimo primero Rayo y Licitano Tapería Reina Vitoria con 10 puntos y cierra la tabla Team Rocket con 7 puntos. Como decimos, en este grupo 2 ha habido un empate a 4 entre Servicasa y Urmosa, Servicasa Elche 4, Urmosa 4, eran tercero contra cuarto. con lo cual, bueno, pues hace que Topos siga líder y cada vez más distanciado del resto en este grupo 2. Lo más reseñable de la jornada que viene, porque también los de arriba se van a enfrentar contra los de abajo en este grupo 2, va a ser el de la Fondi al Prisma Tola, frente al Altavis Club de Fútbol, que es un sexto contra un quinto, le separa un puntito, así que ahí tenemos un partido muy, muy, muy interesante. Mientras que por YouTube y a las 12 y 10 vamos a dar un partido de un par de equipos que están abajo en la tabla, Team Rocket contra Joyería y Óptica Fina, lo daremos por YouTube, como decimos, a las 12 y 10, y esperemos que, bueno, todos disfrutemos de él. En segunda división, grupo 1, jornada 14. En esta categoría ha habido este fin de semana pasado, como ya avisamos, doble jornada y la cosa ha quedado así. Con líder Roca Skáncer Podas Morel con 39 puntos, segundo Estampaciones Tíos con 35, tercero Portuels 33, Napolitanos cuarto con 28, quinto Satén Corsetería y Comunión con 25 puntos, sexto Carpintería Camacho Cafetería TH4 con 22, séptimo Newton Physical Dead con 20, octavo Loterías Torremendo.com con 13, noveno Samba con 12, décimo Cafetería Cheyenne con 9, décimo primero el Cic Astrobar con 4 puntos y cierra la tabla Walla Pingala Club de Fútbol con 3 puntos. Como comentábamos, aquí un partido terrible entre Napolitanos y Estampaciones Cíos, otro empate a 4, como en el otro grupo, que deja a Estampaciones Cíos por el momento sin posibilidades de, salvando el partido que tiene pendiente, acercarse al líder. Se le ha vuelto a ir. Y para esta jornada que viene, en la que también los de arriba lucharán contra los de abajo, tenemos otro partido en mitad de tabla, el Satén contra el Carpintería Camacho, hablemos de un quinto contra un sexto. Y ya en la categoría reina, en la primera división, este fin de semana ya avisamos que hay jornada doble, se jugará la jornada 14 y 15 a lo largo del fin de semana. En estos momentos la situación es la que les voy a comentar, con Guaraníes líder 39 puntos, Reciels segundo con 36, tercero Boinas, Hortelano Hijos con 34, cuarto Frutería Sierra Nevada con 28, con 27 puntos tenemos a Mudanzas Palazón, María Jaén y el otro doméstico Sagullo Guilló, octavo Viajes University Alicante con 24, noveno Ferretería Antonio García con 18, Cervecería Laurel con 17, Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira con 13, al igual que dos estrellas, décimo tercero Inmobiliaria Ibáñez Wagen Center con 12 puntos, Zenit Supra con 10, Botafumeiros Club de Fútbol con 9 puntos, décimo sexto Espronceda 53 con 7 puntos, décimo séptimo penúltimo en la tabla 4 puntos y la cierra el Paf Culer con 1 punto. Lo más reseñable de esta doble jornada ha sido la victoria de Guaraníes, una vez más, venciendo todos sus partidos por 4-1, esta vez a Ferretería Antonio García y Frutería Sierra Nevada, que en un partido dificilísimo ante un decimocuarto como es el de Zenit Supra, un equipo de chavales que corren lo que no está en los escritos, consiguieron sacar el partido, 8-4. Y lo que viene, que no es poco, tenemos un Boinas Viajes University, tenemos un Mudanzas Palazón, que está quinto frente a Reci Elks, que está segundo, y el partido estrella de la jornada el domingo a las 12 del mediodía en YouTube. El líder contra el segundo, Reci Elks contra Guaraníes. El Reci Elks en un fin de semana se va a enfrentar al cuarto y al primero. Así que vamos a ver cómo acaba esta jornada cuando salgamos de ella, esta doble jornada, porque pueden haber cambios. No en la cabeza, o sí, sí en la cabeza, porque si Reciels ganase se quedaría como líder de la clasificación provisional y puede estar impresionante. Pues un duelo bonito, sin duda, el próximo domingo a las 12 y además televisado por YouTube. Sí. Pues, Carlos, a disfrutar de este fin de semana con esos partidos y ver si mantiene el Guaraníes la hegemonía en el liderato en la primera división. Y nada, ya como reseñable, ha caído otro kilo 100 ¿sí? en el reto Big Fitness y que seguimos bajando, seguimos luchando para bajar. Sí, contra la báscula, lucha contra la báscula. Hay Big Fitness en Hilarión, en Lava 28. El que quiera estar fino y potente ya sabe lo que tiene que hacer. Pues ya sabe, hay que dirigirse a ellos. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Venga, hasta luego. Nosotros vamos a poner el punto final. Volveremos mañana con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Mil gracias, como siempre, por estar ahí. Que paséis una muy feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.